informar a la población de Montero que una vez que estamos viendo que el cambio climático está a nuestro favor, vamos a reiniciar el trabajo que habíamos dejado a medias prácticamente la anterior semana. Nos falta el distrito 2 y el distrito 5, que son los más grandes, para entrar con todo. Como siempre, vamos a hacerlo en horas de la mañana, destrucción de criaderos, y en horas de la tarde-noche vamos a hacer la fumigación espacial. ¿Cuándo se va a reiniciar? Lo vamos a hacer la siguiente semana, el día miércoles y jueves. ¿Miércoles y jueves? Sí. ¿Se va a planificar con las OTB? Sí, justamente hoy o mañana estamos llamando a una reunión previa, porque esto hay que comunicar, tiene que ser conocimiento de todos los pobladores de esa zona que estamos mencionando, para que sea un buen trabajo, digamos, ¿no? Y que sea de gran beneficio sobre todo.